Miguel Osvaldo Echecolás, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Responsable de 21 campos clandestinos de detención. Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentra el secuestro y asesinato de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, la apropiación de menores y las dos desapariciones de Jorge Julio López. Fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones por diversos crímenes de lesa humanidad, beneficiado con arresto domiciliario como un indulto encubierto. Domingo 7, 17 horas, entrada del bosque de Peralta Ramos, siluetazo. El camino de la impunidad. Le marcaremos el camino a la casa del genocida Echecolás, en Boulevard Nuevo Bosque, entre Tobas y Guaraníes. Hijos, Mar del Plata. Miguel Osvaldo Echecolás. El domingo 7, te vamos a escrachar. Te vamos a escrachar.